Todo comenzó de una manera donde parecía nunca habría un adiós, pero sin embargo tú te fuiste lejos y rompiste mi corazón. Todo comenzó de una manera donde parecía nunca habría un adiós, pero sin embargo tú te fuiste lejos y rompiste mi corazón. Y hoy no quieres volver, si solo a ti te quiero, mujer, como nunca en la vida lo hice. Así yo te amé. Déjame robarte el corazón, deja que yo entre en su interior. Sabes que mi amor es sincero y por ti me muero, mi amor. Tú dices que no sientes nada, que todo acabó, y yo lo sé por tu mirada, aún vivo yo. Dices que no sientes amé. Por si decides regresar, aquí yo estaré. Desde que te fuiste la noche es larga, mi corazón insiste en buscarte, pero dime qué hago yo si ya te marchaste. Dices que no sientes nada, que todo acabó, y yo lo sé por tu mirada, aún vivo yo. Dices que no sientes parecía nunca habría un adiós, pero sin embargo tú te fuiste lejos y rompiste mi corazón. Todo comenzó de una manera donde parecía nunca habría un adiós, pero sin embargo tú te fuiste lejos y rompiste mi corazón. Y hoy no quieres volver, si solo a ti te quiero, mujer, como nunca en la vida lo hice. Así yo te amé. Déjame robarte el corazón, deja que yo entre en su interior. Sabes que mi amor es sincero y por ti me muero, mi amor. Este frago, el frago music, matando la liga, Christian Krita producer. Todo cambió, otro nivel.